escuchas, esto es El Mentidero. Buenas tardes, otra semana más desde la Ventilla Tropical, el 106.7 de la FM. Esto es El Mentidero. Un saludo para todos los vecinos y vecinas del barrio de la Ventilla que nos están escuchando por el 106.7 FM o para el resto del mundo, el mundo exterior, por www.radioalmenara.net. Arrancamos en un minuto El Mentidero. Hoy tenemos con nosotros a una invitada al otro lado del teléfono, como suele ser habitual, es la periodista Rosa María Artal, veterana periodista de Televisión Española, ahora presentando algún que otro libro sobre la crisis. Seguro que es muy interesante todo lo que nos tiene que contar, aparte las secciones habituales, y empezamos en un minuto. Si estás al otro lado, nos puedes escribir a elmentideroalmenara@gmail.com, elmentideroalmenara@gmail.com, o llamarnos incluso al Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Qué placer, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes. Pues estamos otra vez aquí, desde la Ventilla Tropical, más tropical que nunca. Tenemos un tiempo revuelto. ¡Loco, loco! Como el Estado español en general. Periódico El Mundo, ya saben, el periódico de Pedro J. Ramírez, que siempre nos deja en la cabecera una cita. ¿No? ¿Os acordáis, no? Para los fieles del mundo. Cita se refiere a frase, no a frase que hayamos persona. Quedado con alguien. Mira. Exactamente, buena puntualización. La manera más profunda de sentir una cosa es sufrir por ella. Gustave Flaubert. No sé si se tendrá algo en relación con el titular de portada del Mundo, que es «Cuando reinar consiste en saber decir lo siento». Amplio respaldo de los partidos políticos a la petición de disculpas del rey don Juan Carlos. Me he equivocado, no volverá a ocurrir. Al lado una foto de Juan Carlos saludando desde un coche. Pero... Se ponen poéticos y tontorrones. Les voy a decir otra cosa. ¿Saben ese dicho de amar es nunca tener que decir te quiero? Reinar es nunca tener que decir lo siento. De hecho, jaque, sí. Mate. No es así. Pues no. Así es. No. Así es. Ahora entramos en profundidad en el tema de la monarquía española, que realmente ya tratamos un poquito la semana pasada. Pero hay otro titular que quizás ha pasado más desapercibido hoy o ayer, pero que inquieta bastante. Los jubilados pagarán entre 8 y 18 euros al mes por medicinas. Esa es la medida sanitaria que anunció ayer el Partido Popular, el partido de gobierno. No se incluye al rey en esta medida. No se incluye. Páginas 4 y 5, sección España, accidente en Botswana, desde la semana pasada, bueno, todos los oyentes estarán informados de lo que ha pasado. El rey quiere retomar sus obligaciones, y pone obligaciones entre comillas, no sé... Muy agudo. Muy agudo, ¿no? Aquí el reportero poniendo eso de obligaciones entre comillas. El gobierno aliviado porque se ha zanjado de raíz una crisis institucional, que me pregunto yo, ¿se ha zanjado de raíz por decir lo siento? O sea, no sé... No, la verdad es que esto es una chorrada, que un rey diga lo siento. Si de verdad lo sientes, pues devuelve el dinero público que se ha gastado, aunque ha sido un regalito, algo de dinero público se habrá gastado en el viaje. Devuelve el dinero público y di lo siento de verdad. Precisamente de ese del regalito que habla Sergio, también hay una noticia. El hombre del rey Fat en España, Cayali, casado con una española y residente en La Moraleja desde hace 40 años, fue asesor personal del fallecido monarca y el motor de las relaciones hispano-saudíes. Este es el empresario que supuestamente, presuntamente, ha pagado el viaje al rey, ¿no? Que ya también desde ayer, antes de ayer, empezaron a salir cositas, ¿no? Todos sabemos que los empresarios de Arabia Saudí pertenecen a la familia real y a la nobleza de Arabia Saudí, de ese país. Solo son ciudadanos los estamentos más altos, como en el absolutismo en cualquier país europeo hace 350 puñeteros años. Y bueno, da que pensar, ¿no? Da que pensar, porque yo diría que sería casi mejor que con el dinero de los contribuyentes el jefe de Estado se hubiese marchado de cacería de elefantes por ahí por Botswana, a que sea con dinero de un regalo de gente sospechosa, porque hace pensar en, no sé, alta traición. ¿A la patria? ¿Al Estado? ¿A la patria? ¿Al reino? ¿A España? Bueno. Yo solo hago preguntas. Sí, hace preguntas. Si alguien quiere contestarnos, ya sabe dónde estamos. No sé si queréis comentar algo más sobre este tema del rey Juan Carlos, porque ya hemos pasado de página y ya se ha acabado en yo el periódico. Yo quiero comentar muchas cosas, pero bueno, no sé si vamos a pasar de página. Pues como quieras, bueno, no, por eso digo. Quiero comentar el artículo que había en la web del Mundo, que no aparece en papel. Evidentemente. Titulado el porqué, bueno, no me des el título tal cual, pero era como ¿por qué el rey dice la verdad? Y el artículo era algo tipo, pues dice la verdad por su lenguaje no verbal, porque por ejemplo cuando dice lo siento mucho, asiente así como ay sí, sí, que lo siento un montón. Y cuando dice no volverá a pasar, niega con la cabeza y dice no, no volverá a pasar. Y esa es así el Mundo dice, mira que es que además lo dice de corazón. Con cara de rigor, en rigor. Con rigor. Yo quiero señalar también que a las 5:30 de la madrugada, que es cuando se rompió la cadera, no estás matando elefantes. ¿No? Se habrá ido a levantar, se levantaría a miccionar, ¿no? A miccionar, o estaba rocking de Casbah. Sería don like it. Na, na, na, también me gustaría comentar un artículo de opinión que salió al día siguiente de que esto se enterara, de que esto se hiciera público, que salió en el ABC, en el que se decía en reiteradas ocasiones a lo largo del texto que el rey estaba en compañía inadecuada. Pero no se hacía mención a con quién estaba el sí, rey. Sí, pero yo lo he visto. Como cuando le intentaron asesinar en Mallorca, también estaba de compañías inadecuadas. Sí, es una mujer alemana que se llama Corina y el apellido no lo sé. ¡Ah, la de siempre! Pero, la que vive en el Pardo. Pero esto ya es recurrente este tema. Yo creo que pasamos, ¿no? Pasamos ya. Vamos a sección España, seguimos en sección España. Emergencia económica. Titula esta serie de noticias El Mundo. Chan, con un rayo. Estamos y con un rayo y con un euro. Eso es espectacular. Y luego subtitula rigor. Los recortes en sanidad, ¿no? Por lo menos estos del Mundo dicen recortes y no reformas. Está bien. Los jubilados pagarán por sus medicinas. Y la página impar, los pensionistas quedarán condenados a elegir entre fármacos o alimentos. Coño. Copago, ¿no? Esto. Bueno, hay una tercera página que titula Es el desmantelamiento del sistema de salud. Todo esto entrecomillado, evidentemente, declaraciones de políticos. Y así está la cosa, ¿no? El copago parece que cada vez se acerca más y cada semana, cada día pasa aquí una cosa nueva en este país, la verdad. Un copago que ya existía, que ya tenías que pagar por los medicamentos, lo tienes que pagar dos veces. El Ministerio de Sanidad ha declarado abiertamente que el objetivo de esta medida es que se reduzca el consumo de medicamentos. ¿Y por qué? Porque hemos consumido medicamentos por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Eso es verdad. Teníamos que haber ido muriendo. A ver, es lo mensaje, que están diciendo, ¿no? Lo que están diciendo literalmente es que los medicamentos esos no sirven para nada. Han debido decir, son placebos, ¡ups! Entonces, ¿para qué los estamos consumiendo? Porque si no, yo creo que la gente percibiría cuando dicen eso, os vamos a matar para ahorrar dinero, ¿sabes? Vais a medicaros menos para curar vuestras enfermedades, así que vais a morir. Vais a morir para que nosotros volvamos a tener unos presupuestos del Estado sólidos, ¿eh? Y entonces la gente se enfadaría muchísimo, así que supongo que de buena fe lo que están diciendo es que esos medicamentos no valen un pepino, no sirven para nada. Enfádense, cojones. Seguimos con sección España. Conflicto con Argentina. Reacciones a la expropiación de YPF. Otro de los temas de la semana. Creo que hablaremos luego un poquito más. Dos titulares. Frente Común de Estados Unidos y la Unión Europea contra Argentina. ¡Mentira! Y Margallo pedirá a la Unión Europea que lleve a Kirchner a la OMC. Bueno, se ha armado bastante revuelo con este asunto, ¿no? Defendiendo un poco el gobierno español los intereses de España. De España. Un grave ataque a la comunidad internacional y sobre todo españoles. Ratificado después de hablar con Hillary Clinton. Voy a omitir toda valoración acerca de la medida por parte del gobierno argentino. Incluso no me voy a meter en asuntos de si es legítimo o no es legítimo. Simplemente voy a comentar que este país es tan de chichinabo que es imposible tomárselo en serio. ¿Qué medidas van a tomar? ¿Qué represalias van a tomar contra Argentina? Sí, han quitado un programa de televisión. Primar la compra de biodiesel español frente a la Argentina. Este que está bueno, sí, y tampoco contaminante. Ese que es 1,2 del producto energético europeo y que es totalmente irrentable, sí. Y aparte, medidas contundentes. Quiero comentar que lo de Estados Unidos y Unión Europea frente común, tururú de frente común. Los Estados Unidos ha primado completamente las buenas relaciones con Argentina frente a la voluntad de ese super aliado que es España, que la acompañó en las aventuras bélicas de Irak y Afganistán. Lo que quiero explicar es que Estados Unidos ha dado prácticamente su bendición diciendo a la Argentina, oye, con calma, haz estas cositas, pero con calma, ¿sabes? No vaya a ser que... Eso es todo lo que le ha dicho Obama. Y la Unión Europea además se ha desvinculado también del asunto porque ha dicho que era un conflicto bilateral y que no tenía absolutamente nada que decir. Así que estamos solos. Seguimos con sección Mundo, nos hablan de las elecciones, de las próximas elecciones en Francia. Sarkozy pierde fuelle en el maratón electoral. Seguimos en sección Mundo, soldados de Estados Unidos se mofan otra vez de afganos muertos. ¿Otra vez? Anda, hombre, fue hace 2 años. Pero si ya no hace gracia. Fue hace 2 años. Han salido ahora las fotos, pero fue hace 2 años. Yo no pagaría por esas fotos. Yo cuando voy a revelar unas fotos o imprimirlas o tal, yo pretendo que estén pues en 24 horas como mínimo. Ya, ¿sabes? Si se retrasan y tal, pues porque hay un fin de semana de por medio y eso, el pues revelador. Comprendo llevarlas el lunes y que me las impriman para... No, el viernes para que me las impriman el lunes. Lo que no comprendo es que me vengan aquí con 2 años de retraso y encima quieran que sean noticias, ¿sabes? Esto ya no vale para nada, muchacho. Conclusión, el revelado afgano está fatal. Seguimos haciendo economía. Salgado pidió a Baleares ocultar facturas, dice aquí el periódico El Mundo. Pactó con Bauzá en julio que no declarara toda la deuda por temor a una intervención. ¿Por qué las fotos son azules en esta sección? Para que sea economía. Como más thriller. Pero vale, economía, pero ¿por qué son azules? Te está gastando tinta igual, idiota. El FMI plantea un rescate para la banca europea, prevé un desplome histórico del crédito en España si no se permite a las entidades acceder al Fondo de Ayuda Europeo. El FMI, claro, Argentina tiene una actitud hostil, pero el FMI puede decir lo que quiera y atacar a quien quiera, pero actitudes hostiles... Nos las comentamos, ¿no? ¿Cómo va esto, ¿no? El FMI manda, ¿no? ¿De qué estamos hablando? El FMI está tomando medidas económicas que deben ser, y si los ciudadanos españoles tienen que sacrificarse, otra cosa es tocar a las empresas españolas, amigo mío. Claro, entonces, claro. Lógicamente, por patriotismo y por consecuencia estatal, el gobierno tiene que tomar medidas fuertes. Bueno, aquí hay un suplemento de no sé qué, de una feria comercial, luego hay sección automóvil, sección de deportes... El fútbol... Luego tenemos aquí algo de cultura. Muy rico. Hay toros incluso también. Nada, pasando, del periódico, no nos cartelera, interesa. La verdad es que no, está un poco aburrido. Yo creo que cartelera, echan una mierda. Hay unos tipos ahí con la cara de llueve España. Toda España. Sí, es un España. Reportaje sobre neurociencia, dice aquí. El chute hormonal entre los hinchas del fútbol. Ojo. Investigadores españoles analizan el efecto de la final del Mundial de Sudáfrica sobre la hinchada de La Roja y demuestran que los niveles de testosterona se dispararon por temor a una pérdida de estatus social. Yo creo que esto podía ir para estupefaciencia, pero igual te lo puedes preparar para el próximo día. Venga, nos suena interesante el aquí como lo comentamos. Todos hombres llenos de testosterona. Ya, la verdad sí. Es que no sé cómo no me he preparado eso. Es cierto. Todos sabemos que todas las aficionadas les salió bigote. Pero, y además, ¿cómo hacen un estudio 2 años después? ¿De dónde están los sujetos? Mira, Esperanza Aguirre. Que los estudios se hacen con... Se tarden en hacerlos, no se hacen de la noche a la mañana. Ah, claro, en estos 2 años ahí... Hombre. Poniéndoles el vídeo. Me ofende ese comentario. Pero me parece fantástico que se sigan realizando esos estudios, lo que significa que la ciencia española no está desaprovechada, a pesar de los recortes en IMAX de Masí. Pero, ¿sabemos si es un estudio español? Pues es que ya he pasado las hojas. Esto es así. Esta sección es dinámica, así. Fluida. Ay, te peta la batata. Sección ocio, la lenta muerte del jueves noche. Dice, la mítica movida de los jueves languidece por la crisis y el descenso de la población flotante. Los locales de ocio nocturno rebajan su facturación entre un 50 y un 100. Doy fe. Oye, jueves. Sí, no salimos. No tengo más que decir. Habrá que intentar retomar la... Yo voy a salir para ayudar a España. Es que claro, hay que ayudar a España. Yo hay que salir. Me voy a emborrachar. Exactamente. Acabamos con la contraportada, que tiene una noticia de estas también curiosas que le gusta también sacar al mundo en contraportada. Dice, una ministra caníbal. La titular de cultura sueca ve en peligro su cargo tras cortar, simulando una ablación, la parte inferior de una tarta con la forma de una mujer negra. ¿Y qué tiene que ver eso con el canibalismo? No lo sé, pero resulta que... O sea, porque luego se lo comieron. ¡Ah! ¡Era una tarta! Claro. O sea, el mundo ahí hace un titular. Pero bueno, la verdad es que la mujer no creo que... O sea, según ¿Que es lo pone, una cosa de risa o algo? No, según lo pone en el subtítulo, no creo que sea una cosa como para reírse mucho, ¿sabes? Así que... No lo entiendo. Así que eso es. La gente está enferma. Hay organizaciones que han pedido la dimisión de la ministra, ¿eh? Sí. No, me voy a callar. Era los una abstenida muy era grande. Era una abstenida. Ah, mira, amigos, que esto es arte moderno. Ese es el tema, ahí el arte moderno. Qué pues, tonterías. Hemos acabado el periódico así en 17 minutos y seguimos en el mentidero. Siguen las transiciones. Podéis ver a sus nietos tomando las decisiones. Me cago en los borbones, en los Austria y en los Borgia. En los libros de la historia que os elogia. España de zarzuela y castañuela. Castiza, como el garrote que os atiza. Hoy España se viste de traje y camisa. Bajo la manga billetes y un guiño elegante. Ha salido corriendo una niña de misa. Y en la tele, todo un planeta en directo. Perfecto y emocionante. Qué emocionante, qué divertida es esta vida. Tan delirante, tan como antes, tan de mentira. Trajes de luces, cuerpos de cruces. La España de las cavernas. Bendice nuestra comida. España de cantones y cantantes, procesiones y farsantes. País de pandereta y pantomima. Banqueros, puteros, la urba y la piscina. Bienvenido, Mr. Marshall, a un paraíso que enferma. a unas montañas que no se escondían y ahora se venden, se alquilan. Atapuerca, República y Opus Dei. Décadas de derecha, dio su patria y su rey. Pero aguantaba nuestro muro. In unacceptable condition! Unacceptable! ¡Hora de inaceptable! ¡Qué grande, eh! Parece que esta semana la gente se ha sentido fascinada por el éxito de esta sección en la semana pasada y ha decidido ponerse a decir tonterías para aparecer y tener protagonismo en el mentidero. Así que he tenido que hacer una selección, un top 5 de las que me han parecido más graciosas y alucinantes, y dejar fuera declaraciones importantísimas como las de la ministra de Sanidad o el ministro Bert acerca de 10 universidades en California, esto cuando hay ciento y pico. Así que vamos con la primera declaración del día, número 5, sin más dilación. No, lo que se habla, y se habla de España y de Italia y de muchos países, es que tienen que hacer sus reformas, tienen que reducir el déficit público, tienen que realizar reformas estructurales, ¿no? Pues ahora en España pues hay una tensión a ver qué se hace en el déficit público, en Italia desgraciadamente la marcha atrás en la reforma laboral pues es lo que está creando una ansiedad enorme, ¿no? De que no sea, en cambio en la reforma laboral en España yo creo que se ha avanzado notablemente y que es una reforma que si es utilizada bien puede ser muy favorable al crecimiento. Y bueno, yo creo que es evidente que hay países que siguen ahí en el foco, pero en absoluto se habla de eso. Esa reforma laboral sigue ahí adelante. ¿Adelante hacia dónde? Hacia el precipicio, capullo. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, mafo, porque a este hombre le llaman mafo como si fuese una auténtica estrella del rock, es el gobernador del Banco de España. Y ha dicho esta maravilla, que la reforma laboral echada para atrás en Italia es lo que está provocando todos los problemas de Italia. Y que la reforma laboral en España ha solucionado todo y por eso vivimos en un jardín del Edén con unicornios. Bueno, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor, mafo, tú, gobernador del Banco de España, no sabes ni tienes ni idea de matemáticas. Porque, un ejemplo económico de hoy. La prima de riesgo española se sitúa en 423 puntos y la prima de riesgo italiana en 392 puntos. ¡Cuánta Toma, ansiedad! ¡Ganamos, ¿cuánta ganamos! Ansiedad? Eso yo lo veo como un gol. Número 2, Barack Hussein Obama. Número 4. 4, bueno, bueno. I personally, and my administration's position is that legalization is not the answer. Ahí le tenéis a Barack Hussein Obama diciendo que la legalización no es la respuesta, en opinión de su administración. Estaba en la Cumbre de las Américas, en Cartagena, donde los primeros ministros y los presidentes del gobierno de los países latinoamericanos le han propuesto, después de tantas décadas de que no lleva a ningún sitio esa supuesta lucha contra la droga que inauguró Nixon y redobló Reagan, pues que legalicen las drogas y que a lo mejor eso permite mantener más control y entonces Obama ha seguido ahí en sus 13 y ha dicho que no, que su opinión es que no. ¿Y cuál es la justificación técnica? Pues que no. Que la opinión de mi administración es que no, ese no es el camino de la victoria. Creo en Dios, creo en América y creo que la ilegalización de las drogas ha dado tan malos resultados en los últimos 30 años, pero a partir de ahora los dará buenos, por la gracia de América. Número 3, esta es Capicúa, así que no me puedo equivocar. Adelante. A mi juicio, Argentina se ha dado un tiro en el pie de estos que son realmente importantes. Y lo que más me preocupa, le he transmitido al embajador, que esto supone el corte, o por lo menos la desconfianza, en unas relaciones realmente fraternales durante muchísimo tiempo, y como he dicho anteriormente, un perjuicio también para el pueblo argentino, que es lo que nos debe preocupar a todos. Quisiera... Quédense con esa última frase de don José Manuel García Margallo, queridos oyentes, un gran perjuicio para el pueblo argentino. ¡Claro! El ministro de Exteriores está preocupadísimo por lo que le pueda pasar a la ciudadanía argentina. E incluso está preocupadísimo por lo que le pueda pasar a la ciudadanía española. Por eso se parte en el pecho para defender a una multinacional con capital externo como es Repsol, en lugar de, no sé, responder a la minación de la economía que está produciéndose desde organismos internacionales, ¿no? No sé, Margallo, eres un buen tipo porque crees en los ciudadanos argentinos. ¿Y lo del tiro en el pie, qué te parece? Eres grande. El tiro en el pie me parece una metáfora muy bien traída. Es un auténtico poeta, García Margallo. No sé, vio lo de Froilán, vio la cadera del rey y dijo, pues tiro en el pie. Qué mejor que decir eso justo esta semana. Número 2, esta vez sí, Juan Antonio Rey, obispo. Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana, piensan ya desde niño que tienen atracción hacia las personas de su mismo sexo. Y a veces, para comprobarlo, se corrompen y se prostituyen, o van a clubs de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Y no... Bueno, don Juan Antonio Reig, obispo de Alcalá, este hombre, que qué coño sabe, ¿verdad, Marta? Este hombre que sabe, tanto de sexualidad, pues posiblemente sepa de experiencia, porque dice, creedme, acaban encontrando el infierno. Que debe ser un garito. Lo que me llama la atención es que dice que acaban traficando con hombres nocturnos. ¿A qué se refiere? Al local de los vampiros. Hombres nocturnos. Porque, ¿qué es eso de hombres nocturnos, eh? ¿En qué planeta vive este hombre? Porque habla como si estuviese en el siglo, yo que sé, 19. Hombres nocturnos, ¿qué estamos? Que diga, pues yo que sé, gigolos o chaperos o un lenguaje de la calle, un lenguaje joven, dinámico, porque así o el catolicismo no va a llegar a ningún sitio, no sé. Las strippers no llevan al infierno. No, las strippers no llevan al infierno y los niños alumnos de sus colegios de jesuitas tampoco. Número uno, Nicolás Sarkozy. Il n'a jamais été question de vendre une centrale à Monsieur Gaddafi. Et permettez-moi de vous dire que s'il y a bien un chef d'État qui dans le monde n'a pas frayé avec Monsieur Gaddafi et est responsable de son départ et de ce qui lui est arrivé, je pense peut-être que c'est moi. Estas son las declaraciones de don Nicolas Sarkozy en un programa para la radio pública francesa, en las que afirmaba, traduzco para los que no lo hayan entendido, que nunca se planteó venderle una central nuclear a Gaddafi, ante una pregunta de un oyente. Y añade, para que lo sepa, señor, si ha habido un jefe de Estado que no ha tenido relaciones con Gaddafi y que desde su llegada ha provocado la caída de Gaddafi, ese he sido yo. Bueno, pues parece que Nicolás Sarkozy no tiene ningún pudor en mentir directamente en público cuando es una información que todo el mundo sabe que se había publicado el fin de semana antes en los periódicos. Su firma en un contrato para venderle una central nuclear a bajo coste a Gaddafi, que era su aliado incondicional. Su aliado incondicional, pero no, él no ha tenido relaciones diplomáticas nunca con Gaddafi, él es el único responsable de su caída y nunca se planteó venderle una central nuclear a Gaddafi. ¿Qué ha pasado con todos estos traspiés y estas tonterías que ha cometido Nicolás Sarkozy? Que se ha condenado a muerte en las elecciones presidenciales de este fin de semana y todo el mundo sabe que va a perder por 16 puntos frente a François Hollande, que no es ni siquiera brillante, pero es que no lo necesita porque se le ha puesto tan fácil que Jacques Chirac, en persona, un político conservador de derechas, ha dicho que va a votar a Hollande antes que votar a Nicolás Sarkozy. El hombre de la tarta en la cara. Ahí te lo comes, Nicolás. Igualito que Giscard d'Estaing. Eso ha sido todo por hoy, el top 5 de esta semana. Qué bonito. Seguimos en el mentidero. Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Loco. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't f*** with the big bro. Oh, bro, I got to maintain. Cause a like me is going insane. grab. You know, I don't take a too low lightly. Don't just jealous cause they can't outright me. Or keep that style, wicked, wow. Happy face, you never seen me smile. Whip that mainframe, I'll explain. A like me is going insane. Try to snatch my crops. These pigs wanna blow my house down. Head underground to the next town. They get mad when they come to raid my pad. And I'm out in the night loose cat. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet dream, hide from the red light beam. Now they don't believe in the unseen. Bueno, pues seguimos en el mentidero. Tenemos al otro lado del teléfono a Rosa María Artal, periodista. Buenas tardes, Rosa, ¿nos escuchas? Perfectamente, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Rosa María Artal es periodista, veterana periodista, larga trayectoria en Televisión Española y en otros medios de comunicación. La recordarán también por presentar Informe Semanal. Y en los últimos tiempos pues está dedicando también a coordinar libros de ensayo, ¿no? Lo primero que vamos a empezar, si te parece, por lo último que has hecho, que es este libro Actúa. Sí. Cuéntanos un poco qué es, ¿no? ¿Qué es este libro? A ver, me dedico a coordinar por la necesidad de hacer algo que solucione la terrible situación que estamos viviendo. Entonces, Reacciona fue el año pasado un éxito editorial y social enorme, pero y no pensaba haber puesto en marcha otro, una segunda parte, pero es que realmente están pasando, la aceleración de la escalada contra la sociedad realmente, pues no, lo hacía inevitable. O sea, este año han pasado, ha habido enormes convulsiones. O sea, es cierto que se produjo el 15M, o sea, un renacer de la conciencia social, pero a la vez, pues en el verano en agosto del año pasado, ¿no?, el sistema neoliberal, o sea, vamos a hablarlo claro, pues se inventó la burbuja de la deuda para oprimirnos mucho más. Es una pura especulación, con tanto en Actúa, sobre todo también en el libro que escribí yo de la energía liberada, lo cuento con detalle, cómo es un producto financiero, como a base de productos financieros tóxicos, pues nos están estafando, claro. Y luego pues suma la sustitución de las democracias por tecnocracias, el triunfo arrollador en España del Partido Popular, que ha traído, pues además de un preocupante involucionismo ideológico, pues ha traído también unas reformas dramáticas para la sociedad, ¿no? El primer libro, como comentabas, reacciona, sí. Ahora Actúa. ¿Piensas que la sociedad ya ha reaccionado y ahora lo que tenemos que hacer es actuar? ¿O es simplemente un juego de palabras? En mi capítulo es que si no ha reaccionado, que ya es hora, y que si ya lo he hecho es hora de actuar, porque realmente ya es urgente. En el libro escriben, entre otros, y lo digo así un poco de memoria, Ignacio Escolar, Federico Mayor Zaragoza, si no me equivoco, Baltasar Garzón, sí. Y ¿qué más me dejo por ahí? Javier Pérez de Albéniz, Juancho López de Uralde, por ejemplo, en este libro tocamos el medio ambiente. Luego hay un par de científicos jóvenes que es muy interesante, porque Esther Samper Sora, la conocen, ¿no? Uh-huh. Y Sergio Pérez Acebrón. Y digo que es muy interesante porque, aparte de que lo han hecho majísimo, se llama Tiempos Oscuros para la Ciencia, pues que ella acababa de perder la beca en el Príncipe Felipe de Valencia por los recortes, y él lleva ya dos o tres años trabajando en Heidelberg, en Alemania, y claro, el contraste es enorme, ¿no? Claro. De la apuesta, o sea, sí. Los países salen adelante porque apuestan por la investigación, no cuando son ricos investigan, es al contrario. Tu capítulo en este caso en el libro, no me lo he leído, de decírtelo porque no he tenido aún la oportunidad de comprarme el libro. Además, ha salido hace muy poquito. Se titula, sí que he visto alguna declaración sobre él, se titula Una sociedad en la cazuela, ¿no? Cuéntanos un poco qué metáfora haces. ¿Estamos toda la sociedad dentro de una cazuela hirviendo? Bueno, no, nosotros los autores del libro y unos cuantos más hemos saltado desde la cazuela. Lo que digo es que, vamos a ver, parto de la idea de que si hace 4 años, cuando cayó Lehman Brothers, nos hubieran dicho que 4 años después, que en 2012, nos iban a pasar todas las cosas que nos están pasando, pues la reacción hubiera sido muy brusca. Entonces, lo que cuento es la técnica de cocción de los crustáceos. También, digamos, la sabiduría popular lo dice con las ranas. Entonces, si a una rana la metes en agua hirviendo, salta. Nosotros ahora estamos en agua hirviendo. Pero si como se hace con los crustáceos, se va calentando el agua poquito a poco, pues entonces se va quedando dormido y no se entera. Entonces, la progresión de calentarnos hasta que sea insoportable se ha hecho poco a poco. Y la gente está tontada, es una palabra, ¿no? Por eso todavía no salta. Pero esto lo hacen para comernos en el punto justo de cocción, ¿no? Otro, también utilizabas mucha metáfora, ¿no? En el libro también que ha mencionado antes, la energía liberada, cómo se revolvió todo, ¿no? También lo mencionabas al principio, el año pasado. ¿Qué hace falta más para seguir liberando energía? ¿Cómo se materializa todas estas ideas que reflejas o que reflejáis en el libro, ¿no? Porque yo creo que sí que notamos que sí que hay más concienciación, pero nos falta el punto, ¿no? ¿Cómo se materializa toda esta lucha por nuestros derechos, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Otra de las cosas que digo en mi capítulo de Una sociedad en la cazuela es que no le pidan al 15M que actúe de grúa, que levante a los tibios, porque no es esa su misión. O sea, es que no podemos seguir confiando en que otros nos hagan el trabajo. Entonces, sí que es cierto que la gente no está concienciada. Mira, cada vez que hay un partido ahí les... O sea, el mismo día que se recorta la sanidad y la educación de una forma dramática, hay un partido y la gente se olvida de todo. O sea, le importa más pues que haya metido un gol Messi o que no lo haya metido, no sé ni si juega en estos encuentros, que los recortes que están afectando su vida. Pero es que es todo esa cadena, los medios informativos influyen muchísimo en todo esto, no sirven más que entretenimiento para, fundamentalmente, ¿no?, con muchas excepciones y matices, y sirven de entretenimiento, pues eso, para lo mismo, para seguir metiendo a la sociedad en la cazuela. Y la propuesta revolucionaria que yo planteo es: actúa, usa la cabeza y reedúcate el raciocinio y relaciona los conceptos. Es que veo que hemos perdido esa capacidad de relacionar los conceptos. Todo se veía venir. O sea, desde hace tiempo están pasando cosas que solo con pensar en relacionarlas, vamos, hubiéramos sabido cuál era nuestro futuro. Entonces, el de ahora también se ve, es negrísimo, negrísimo. Vamos a ver, la economía española está realmente mal, el cuento de la herencia ya no se puede aplicar. Por ejemplo, Zapatero hizo muchas cosas mal, como empezar a poner medidas neoliberales, o sea, en tomar la ideología del PP. Claro. Pues la deuda pública española, por ejemplo, la mantuvo en el 60%. De Guindos acaba de anunciar que llegaremos este año al 80%. Yeah. Y en 80 ya es una situación de mucho peligro. Y hablan de 6 millones de parados. Rajoy ha dicho que habrá más paro y que luego se arregla. ¿Cómo se arregla? Vaya panorama tenemos. No, es muy negro. Por eso estás hablando de de que cómo claro, cómo materializamos esta, mejorar la conciencia ciudadana. Exactamente. Pues yo no sé qué más les tienen que hacer. Ya, es un poco que nos queda eso, ¿no? Aitor, mi compañero, te quería hacer también una pregunta, Rosa. Ah, muy bien. Hola, muy buenas bien. Tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Yo voy un poco más por el lado sociológico, ya que hemos hablado un poco del tema. A mí me encanta, de hecho, político y económico. Un poquito. No lo terminé, pero y me gustaría preguntarle si a lo mejor es necesaria una especie de simbiosis, una conexión entre los jóvenes. Yo me considero entre ese grupo de los jóvenes, con nuestros padres, ¿no? Con otras generaciones que yo, por ejemplo, hemos podido apreciar en el pasado 29M, durante la huelga, que había muchísima gente joven, ¿no? También han mencionado antes el renacer durante el 15M, y yo creo que también ahí se incluye mucha parte de la juventud española, y yo no sé si a lo mejor falta ese chispazo de nexo, ¿no? Con nuestros mayores, ¿no? Bueno, la desconexión entre padres e hijos ha pasado toda la vida, ¿eh? Bueno, con excepciones, pero ha pasado siempre. Pero es que los jóvenes, por ejemplo, hoy os han subido las tarifas universitarias. Ya, o sea, con un 50% de paro, que es el récord del mundo desarrollado, ¿eh? Si encima no vas a poder estudiar, ¿qué vas a hacer? O sea, agárrate a tu padre, a tu abuelo. Los abuelos que vivieron muy mal y que lucharon, y muchos padres también lo hemos hecho, pues sí que pueden servir de ayuda. Uh-huh. De consejo, yo qué sé. Pero la brecha esa siempre existe. Ya. Vamos a ver cómo evoluciona esto, Rosa. Para ir acabando ya, yo creo que es inevitable que te preguntemos. Aquí varios de los componentes del programa somos licenciados en periodismo, ¿no? ¿Cómo ves? Por un lado, te queríamos preguntar sobre Televisión Española, el ente público, cómo ves la situación actual, si ves que está en peligro, si adivinas qué va a pasar. Y por otro lado, una pregunta también súper complicada y que además te habrán hecho millones de veces, que cómo ves también el futuro del periodismo en sí, ¿no? Perdona, lo que... El futuro del periodismo en sí, ¿no? O sea, por un lado, Televisión Española como ente público, y lo abstracto del periodismo en general. A ver, Televisión Española, lo que he ido leyendo hoy, mañana podría haber en el Consejo de Ministros, y si no muy pronto, una resolución bastante dramática, que es cambiar la legislación que exigía el consenso para poner el que quiera de nuevo el partido dominante, yeah, es decir, el PP. Puede ser terrible. En mi concepción del periodismo, no me parece que lo haya hecho tan maravillosamente como creen Televisión Española en este tiempo, muchísimo mejor Radio Nacional, infinitamente mejor, pero por lo menos tenía un nivel muy, muy, muy aceptable. Creo que eso se puede acabar. Y hay un montón de gente, la mayoría, un trabajo del CIS que vi, habla del 70% que solo se informan por televisión. O sea, es muy grave, los van a adocenar, a adoctrinar, muy mal. Sí. Y el periodismo es que tiene que ir cambiando. Los grandes medios son emporios que forman parte del sistema, quieren ahorrar, les va muy mal por publicidad, por la competencia de Internet, y bueno, hoy mismo ha cerrado La Voz de Asturias, por ejemplo, que era un buen periódico, sí, hoy, después de 89 años. Uh-huh. El futuro es buscarse la vida por Internet, por medios digitales, y desde luego lo que resulta difícil es cobrar. O sea, cada vez se consume más periodismo, pero claro, no se paga. Exactamente, es que es paradójico. Yo siempre me lo pregunto en esta especie de ebullición. Además tú eres bastante activa en Twitter, ¿no? Y con todo este tipo de acceso que tenemos, cada vez está peor la profesión, cuando yo creo que cada vez la sociedad consume, como has dicho, más periodismo, y parece que incluso hay como una cierta búsqueda de calidad. Sí, porque, ¿no? Porque es que los grandes medios no la dan, no dan el periodismo que necesita la sociedad, no da la información que necesita y que le es vital. Entonces sí que hay muchísima gente ahora bien informada a través de la red, pero te digo que no se paga. O sea, los blogs los hacemos gratis, el Twitter ya sabemos que es gratis, y ese es el futuro. Y tienes también el triunfo de las páginas de agregación, el copia y pega. Lo que resulta ahora difícil es cobrar el periodismo. Y el periodismo es esencial para la sociedad y tiene que estar bien pagado. Y tiene que haber dinero para la investigación, no que todos publiquen lo mismo. Claro. O sea, es necesario investigar y sacar noticias. Sí, al final parece que la sociedad tampoco ha terminado por valorar, ¿no?, que el buen periodismo igual se debe de pagar, ¿no?, porque cada vez se consumen menos periódicos impresos, independientemente de la calidad que tengan, ¿no?, pero quizás... Yo creo que precisamente lo que hablábamos de en Internet sí lo valoran, ¿eh? Sí, pero no se paga, entonces claro, no, ese, claro. Ese es el problema, que volvemos al mismo círculo, ¿no? Bueno, está pasando en muchas profesiones, es que ahora parece que la costumbre es no cobrar. Ya, desgraciadamente. Y vamos a ver, cuando es un trabajo, o sea, es por dignidad que hay que cobrarlo, ¿eh? O sea, ya no, no solo por vivir, también por dignidad. Pues Rosa, vamos a ir acabando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nosotros somos aquí una radio comunitaria local que hacemos nuestra pequeña labor y lo bueno que tenemos es que como somos completamente independientes, pues nadie nos va a decir lo que tenemos que hacer. Así ya que... veo y desde luego os deseo muchísima suerte. Pintáis muy bien. Muchas gracias, Rosa. Y desde Rosa. Luego, pues es una pena, pero tarde o temprano se termina saliendo. Veremos. Con ese mensaje nos quedamos, con el mensaje también de recordar el libro, el Actúa, que está ya a la venta pues en las librerías principales, ¿no? Lo podremos encontrar fácil, ¿no? En Madrid. Sí, precisamente lo que siempre he buscado después de intentar escribir y que no lo leyera nadie es que sea en editoriales grandes y que se vea. Claro. Muy bien. Porque es la manera de difundirlo. De verdad que os deseo muchísima suerte. Que muy bien. Pues muchísimas gracias. Que la sociedad necesita el buen periodismo, ¿eh? En eso estamos o lo intentaremos. También gracias a ti por compartir este rato y estamos en contacto para cualquier cosa. Un saludo. Eso es, un besito. Hasta Adiós. Luego. Para la ciudadanía. Buenas tardes, noches, radio oyentes. Pues hoy vamos a hablar de la grandísima polémica que ha generado la nacionalización, expropiación de yacimientos petrolíferos fiscales. Joder, macho, qué largo, ¿no? Sí, pues bueno, para que la gente sepa qué significa eso de YPF. Digo grandísima polémica porque si una persona cualquiera hace un pequeño análisis sobre esta noticia, podrá apreciar que nuestro queridísimo medio de comunicación ha mostrado su disconformidad ante la agresiva acción de Argentina. Y digo agresiva porque varios ministros del gobierno español, ya lo hemos hablado durante el programa, han afirmado que se trataba de una agresión en toda regla a los intereses de los españoles. ¿Viste una de las portadas de ABC de esta semana? ¡Expolio! No, una que salía el ministro García Margallo con el dedo así enorme, como amenazando ahí, como en plan, mi dedo puede con todo, puede invadir países, mi dedo. Y os preguntaréis, queridos radio oyentes, ¿en qué me baso yo para sacar este tema y relacionarlo con educación para la ciudadanía? Me baso en el concepto de soberanía, que aparece como parte del vocabulario de la asignatura. Y recuerdo, me pongo a recordar aquellos tiempos tan bonitos, ¿no? Cuando Menem estaba en la presidencia y bueno, que tampoco entiendo mucho el enfado de Resol con YPF. No sé, las cosas que tenían en común, ¿no? Que eran públicas y acabaron privatizándose. Bueno, al meollo de la cuestión, si pretendemos enseñar a los niños que la soberanía es el gobierno o dominio que un pueblo o una nación ejerce sobre sí mismo, deberíamos enseñar quizá a los adultos que la nacionalización, expropiación de YPF responde a una recuperación de la soberanía argentina. Y dicho esto, me refiero a una soberanía que tiene que ver con el autoabastecimiento, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, que recordemos, son argentinos. Por eso me repugna toda esta propaganda barata que ha circulado estos días por los medios de comunicación y que muestra una vez más la subordinación del gobierno español a los intereses privados de las empresas. No es tanto el gobierno, dos de los principales accionistas, bueno, dos de los accionistas de Resol YPF están en el comité asesor del país, por ejemplo. Yo os quería plantear un poco una pregunta de estas retorcidas, ¿no? Para aquellos ministros, si se las planteara realmente. ¿No creéis, queridos compañeros, que existe un claro exceso al aseverar que se trata de una agresión a España cuando Repsol tiene más de un 50% de capital extranjero? Claro, es que eso es lo primero. Y aparte, bueno, pues que uno se hace siempre las mismas preguntas. O sea, ¿es un ataque a España esto de una empresa privada? ¿Es más ataque eso? ¿O qué es más grave, eso? ¿O que, por ejemplo, hayan subido el ratio de alumnos un 20%, ¿no? Mejor dicho, ¿esta apropiación de YPF es perjudicial, es realmente perjudicial para los trabajadores españoles? Para los ciudadanos, exactamente. Además es que a mí me resulta muy gracioso, podemos comentar la legalidad de la acción, pero yo creo que está claro que es legal. Porque aquí en España tú tienes una casa de campo que pilla por donde el gobierno quiere hacer una autovía y a ti te expropian y aquí no pasa nada. Y todos están contentos. Pues, no es lo mismo, claro. ¿Por qué no? Porque esto solo te afecta a ti y el único perjudicado eres tú. No, pero ¿en qué momento Repsol se convirtió? ¿Y tú no eres del comité asesor del país? ¿En qué momento se convirtió Repsol en una parte de nuestra bandera, ¿no? En una parte de nuestra soberanía, exactamente. Yo creo que dejó de convertirse en una bandera precisamente cuando se privatizó, ¿no? Es que creo que es de cajón, ¿no? Pero este sistema, pues, es lo que tiene. ¿Puedo contar una batallita y una conspiranoia? Claro. Bueno, depende de lo larga que sea. 2 minutos, venga. La cuento. Estaba yo con los rusos. Y flipaban porque decían que cómo es posible que los países europeos no cuenten con una empresa pública de energía porque es un sector clave. Y claro, toda la política de Vladimir Putin y del crecimiento de Rusia en la última década ha ido en base a utilizar las materias primas energéticas como tanque de batalla, digamos, como caballo de batalla. Y entonces decían, flipamos porque no tenéis ni una empresa pública. Y Rusia, que es ahora el baluarte del capitalismo más extremo, ¿sabes? Las empresas energéticas desde Vladimir Putin son rusas. Claro. Y rusas, nacionales, no de capital ruso. Rusas, son de soberanía rusa. Y entonces ahora viene la conspiranoia. La conspiranoia viene por lo siguiente. YPF iba a ser vendida a los chinos. Eso es un hecho que todos lo sabemos. Repsol iba a vender a YPF a los chinos. O sea, iba a utilizar los hidrocarburos argentinos para vendérselo a los chinos. Y les han jodido el chiringuito. El gobierno argentino afirma que no sabía que se iba a producir esta venta a los chinos. Pero bueno, el caso es que Obama... hace un par de meses le dijo a Gran Bretaña, oye, habría que revisar el asunto de las Malvinas, hablando en castellano. Si hablásemos en inglés diríamos las Falkland y ofenderíamos un poco el sentimiento nacional argentino. El caso es que las Malvinas son importantes estratégicas por las plataformas petrolíferas que tienen offshore, ¿no? ¡Ay! Y de repente Estados Unidos le dice a Gran Bretaña, oye, deberíamos revisar eso. Y luego reacciona timoratamente a la nacionalización de YPF. Y luego firma un par de acuerdos con Brasil y con otras potencias energéticas de Sudamérica. Y justamente está bastante contenta Estados Unidos con que se haya expropiado antes de que se la vendan a los chinos. Solo doy los datos, la conspiranoia ya la pueden, no sé, 2 + 2 = 4, a 2 + 2 = 4, no sé, ahí está. Que más claro. Creo que a Repsol le quedaba bastante grande el asunto este, y a España, pues también, lo siento mucho, no sé. Bueno, pues yo si no tenéis nada más que añadir, doy la sección por terminada. Siempre la termino con un consejo, lo que pasa que hoy el consejo es especial porque adopta forma de canción y va dedicado a aquellos compradores a precio de saldo de empresas públicas latinoamericanas. Iníciese el proceso expropiatorio a Cargill. Expropiese. Expropiese. Aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Banco utiliza tu dinero para invertir en negocios traicioneros. Compras de armas aunque no dicen pa' qué. Es el momento de decir expropiese. Medios de prensa, radio y televisión. Con dinero público y gran manipulación. Expropiese. Venden basura, miedo, yo qué sé. Por mentirosos decimos expropiese, expropiese. Si les sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese. Expropiese, expropiese, expropiese. Si les sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobardes, expropiese. Expropiese. Sociedad General de Autores y Editores. Este año han recaudado 300 millones. Dicen que le han afectado la descarga de internet. Que poca vergüenza, favor, expropiese. Me asusta el día con dos fincas enteras. Sin nada de corazón y con la cartera llena. Le da igual la forma, solo acumulan pandé. Ya está buena la cosa, así que expropiese. Grandes magnates de la hostelería. Gracias por pagar un mojón y medio día. Terreno cedido por la cara al Corte Inglés. A todos sin duda le aplicaba expropiese. Tiene cuatro noches porque le gusta el motor. Un Hammer, un BMW, un Mercedes, un Ford. Uno pa' vacilar, pa' ligar, pa' correr. Le sobran tres. Así que expropiese, expropiese. Si le sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si anduran como cobarde, expropiese. Expropiese, expropiese, expropiese. Si le sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si anduran como cobarde, expropiese. Expropiese. Asociaciones, empresas, fantasmas se llenan subvenciones por toda la cara. Corporativismo del PSOE y del PP. Un nuevo plan, así que expropiese. Chiringuito madrileño a los pies de la playa. Organizan actuaciones, la costa gaditana. No cuentan con fraguas, no sabemos por qué. Quien la visa no está en gor. Expropiese, expropiese. Si le sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobarde, expropiese. Expropiese, expropiese, expropiese. Si le sobra y no reparte, expropiese. Si no tienen vergüenza, expropiese. Si actúan como cobarde, expropiese. Expropiese, expropiese, expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Muy buenas tardes, hoy nos vamos a quedar estupefactos con los viajes espaciales. Este tema, joder, personalmente, haya noticia o no, a mí siempre me deja estupefacta. Pero en este caso sí que hay noticia. Por primera vez, la NASA ha contratado los servicios de una cápsula espacial que viajará el próximo 30 de abril a la Estación Espacial Internacional de forma privada. Esto quiere decir que la cápsula es, ha sido diseñada por una empresa privada y la NASA la ha comprado. Así la compañía... ¿La has expropiado? No, coño, lo han contratado. Vale, vale. Han dicho, oye, como un taxi. Vale, vale. Igual. La compañía SpaceX da un paso más en la privatización de los vuelos espaciales. Esto empezó ya en 2001 cuando el multimillonario estadounidense Dennis Tito se convirtió en el primer turista espacial gracias a la respetable cantidad de 20 millones de dólares y a la empresa Space Adventures, porque hay varias que están metidas en el, digamos, nuevo negocio del turismo espacial. Son la nueva mina de oro para algunas empresas, ya que algunas llevan más de 10 años trabajando en la gestión de los viajes privados y normalmente el procedimiento se suele realizar a través de plazas vacías en los afamados transbordadores rusos Soyuz. Todo hay que decir que ahora mismo cuando Estados Unidos viaja al espacio lo hace a través de Rusia, que es la única que ahora mismo tiene transbordadores, porque la NASA ya dijo hasta aquí hemos llegado, que esto nos sale muy caro. Qué curioso. Pero esto es como más importante, ¿no? Porque al fin y al cabo Space Adventure le dijo a Dennis Tito, yo te vendo el billete, pero era como un tour operador, ¿no? Luego es era, que es un tour operador. Era el es Cosmosol que luego... quien le envió para arriba. Claro, o sea, ahora mismo, lo que pasa es que lo pensaba comentar después, pero bueno, es imposible viajar con un vehículo privado. La seguridad que se pretende para este tipo de cosas no permite que ahora mismo una empresa lance a gente por ahí, para arriba, pero ahora lo vamos a comentar. Pero es importante porque, no sé, Halcón Viajes podía haber una cadena de ¡Halcón Viajes Espacio! ¡Visita la Luna! Y si te pones así me la abro yo también. Pero claro, no, claro. Sí, no, pero en eso vamos. Es lo que, si me dejáis, lo comento. Si nos dejáis. La cosa es que, bueno, vamos a ver cómo el lujo se aleja de los coches y las mansiones y hasta del propio planeta. Hasta ahora son al menos 10 los adinerados, son menos de 10, los adinerados que han logrado salir de los confines de la Tierra, como quien visita Torrevieja. Entre ellos, el fundador del Circo del Sol, Guy Laliberté, el cofundador de Google, Sergey Brin, y el de Microsoft, Charles Simonyi, que de hecho es el único turista espacial que ha bajado dos veces. Joder. Qué acaparador. Dos veces, ¿eh? En el segundo viaje le costó nada más y nada menos que 60 millones de euros. Dos veces, no consecutivas. Dos veces. Y luego hay otro tipo que dice que quiere viajar otra vez también, que había ido ya una vez. Debe enganchar el espacio. Joder. Pero entonces, yo tengo una pregunta antes de pregunta. Que sigas. ¿El espacio es privado o es público? Pues, ¿y el mar es privado o público? No sé. Pero el mar, pero el espacio es que... Cuidado, es que es mucho espacio, ¿eh? Tú imagínate que alguien expropia el espacio. No hay espacio para todos. Bueno, después de esta soberana tontería, continúa, Marta, por favor. Imagínate que Coca-Cola se compra Saturno. Claro, tío. Mira, yo no lo descarto, ¿eh? En fin, las compañías obviamente han sabido ver este jugoso nicho de mercado y Space Adventures ofrece medio mes en la Estación Espacial Internacional y una caminata espacial de media hora por nada más y nada menos que 35 millones de euros. Y como no podía ser menos, el low cost también ha llegado al turismo espacial. El Ryanair de los cielos es en este caso Virgin Galactic. La compañía ofrece un viaje bajo órbita de 2 horas y media a una altura de 110 kilómetros. Recordemos que la atmósfera terrestre acaba a los 11 kilómetros, así que si te suben 110, pues llevas bastante lejos. ¿Estás en la termosfera? Estás más fuera. Estás en el espacio ya. No, a 111 kilómetros y la atmósfera se acaba a los 11. No, pero estás en la termosfera, no en la atmósfera. Estás. ¡Te vas fuera! ¡Te vas al espacio! Estás en la, te vas fuera. Te vas. Sí, en el espacio nadie puede oír tus chorradas. Sí, voy a comentar. Apunte científico, en el espacio no se difunde el sonido porque no hay ningún medio de difusión porque está en vacío. Entonces ahí no se pueden oír tus gritos. Ni el mentidero. Pues nada, hablando del low cost, el Ryanair de los cielos, esto es Virgin Galactic, esto ya lo he dicho, que permite viajar a una altura de 110 kilómetros y disfrutan durante 5 minutos de la ingravidez dentro de la nave por tan solo 200 mil dólares. Madre mía. Por 5 minutos de ingravidez. Yo ya estoy ahorrando. Yo no me fiaría de eso. Un viaje barato al espacio. Ni de coña. Yo vuelo con Ryanair y no se pasa bien. Así que yo qué sé. Imagínate, ya ves. Esta empresa aseguró en 2010 que unas 380 personas, ya se habían apuntado al viajecito como los jubilados en el ISS. Imagínate, encima, lleno de gente, vas ahí al espacio, en toda aventura espacial. Y tienes a los niños detrás ahí. ¡Eh, mira, mamá, una estrella! Y tú, por favor. Y las azafatas ahí haciendo la postura para, o sea, y obligándote a poner el cinturón. O sea, y tú pensando que soy un astronauta, coño. Que esto... ¡Mira, mamá, ha comprado un cohete! Además, sí, horrible, si... Y apaga la Game Boy, si que vamos a salir. Si el alcohol en vuelo sube más, ¿cuánto tiene que subir en el espacio? ¿Te tienes que pillar unos pedales? Eso está científicamente probado. Es un dicho popular, yo probémoslo. Que sé. No, pero o sea, tú aquí nos tendrías que tener la explicación. Vale, es cierto. Me retracto de ese comentario porque no sé si es seguro o no. Ay, ay, que te es mi experiencia personal, mi experiencia empírica. Pregúntale a Armstrong. La ha sabido reconocer y retractarse a tiempo como el rey. Muy bien, como el rey. En el eso te honra, bueno, como ciudadano. Sigo con la compañía Virgin Galactic, que sigue abriendo camino en la privatización de los vuelos espaciales. Y como comentábamos hasta la fecha, su único papel era como Viajes Marsan, de yo te lo proporciono, pero no hago absolutamente nada más que cobrarte. Pero en 2010 la compañía inauguró el primer espacio puerto de la historia en el estado de Nuevo México, lo cual permitiría antes o después que sacaran sus propias cápsulas, hicieran sus propios viajes y ya la NASA ni pincha ni corta. Y aquí, yo que libre, sé, mercado. Pues, a correr. Libre mercado. Y libertad individual. Es que si no, ¿cómo ibas a poder ir al espacio? ¿Para qué? Claro. La privatización de los viajes espaciales, cabe decir que ha sido precisamente promovida por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, cuyo gobierno ha destinado unos 2.000 millones de euros o más a empresas privadas para que desarrollen nuevos vehículos en los que los astronautas alcancen la ISS, porque van en taxi. Y un taxi al espacio, pues vale un cojón de mico. Y cabe recordar que la NASA canceló su proyecto de los transbordadores, que esto, pues ya os lo he comentado antes, pero viene más al pelo en este hilo de la conversación. Anda, que 45 años de Guerra Fría y luego tener que ir en cohetes luego, rusos, yo me sentiría es tonto. Que es que es como, toma. O sea, que finalmente... Pero vamos, el después de toda esta despilfarrada de dinero, no os penséis que el turismo espacial no ha sufrido los efectos de la crisis. No, señor. El presidente de Space Adventure, Eric Anderson, declaró que la compañía se ha visto afectada, ya que el número de millonarios se ha reducido a la mitad. Joder, qué pena. Qué pena, ¿no? No dejen que compañías como esta acaben en nada. Salvemos a nuestros multimillonarios, por favor. Anderson insta a los interesados a no olvidar el turismo espacial. Y según sus declaraciones, ¿cuál es el perfil del turismo espacial? Esto entrecomillado. Son consejeros delegados con éxito. Los que sean un fracaso no valen. Ejecutivos, inversores y empresarios, los cuales solo tendrán que dejar un depósito de 5 millones de dólares para asegurarse una plaza en sus futuros viajes espaciales. Lo dicho, idiotas. En fin, yo, queridos radioyentes y queridos compañeros, hoy voy a hacer una confesión, y es que, al igual que probablemente miles de personas, siempre he soñado con viajar al espacio. Oh my God. Lo tenía totalmente descartado, dado mis pocas aptitudes físicas y científicas para convertirme en astronauta, pero hoy quiero agradecer a estas compañías que me acerquen un poquito más a mi sueño. Sin ellas jamás lo habría conseguido. Gracias, Space Adventures, voy a vender mis óvulos, robar riñones, pedir en la calle y ofrecer mi cuerpo para que hagas mis sueños realidad. He de decir una cosa, es importante, porque no, ya no estamos hablando de que Paul Allen, Bill Gates y compañía se puedan pagar un viaje al espacio. 5 millones de depósitos se lo puedo pagar hasta Cristiano Ronaldo o Kevin Garnett. Claro. Yo veo a Cristiano Ronaldo en el espacio. Hombre. ¿Seguro? Actitudes físicas tiene. Y diría, científica. Y diría, me tienen envidia porque soy guapo, juego bien al fútbol y estoy en el espacio. Mandemos a nuestros imbéciles al espacio. Y que se queden allí. We'll be right back. Seguimos en el mentidero. Tenemos al otro lado del teléfono nuestro corresponsal histórico, que hay muchos gritos. No sé dónde estará o cuándo estará, mejor dicho. Así que, sin más dilación, ¿cuándo estás, Satorre? Pues muy buenas tardes, compañeros del mentidero. Miguel, ¿qué tal? Se te oye ahí como un poco entrecortado. Está muy lejos en el cuándo, ¿no? Porque soy entrecortado. Pues fíjate tú que la máquina del tiempo me ha llevado ahora mismo al año 2012 y estoy en Madrid, en el año 2012. Oye, ¿qué estafa? ¿Pero qué haces aquí, loco? ¿Qué estafa es esta? Que se te ha perdido en el presente. Por lo bien que se estaba en gusto. Ya ves. Pues fíjate tú que digo, voy a intentar comprender a esta gente que me habla siempre al otro lado del teléfono y digo, voy a saber qué pasa en este momento. Digo, no sé. Y la verdad es que tenéis un follón aquí montado en esta época que no se aclara a nadie, ¿eh? Bueno, pues no sé, cuéntanos lo que ves, yo qué sé, haznos tu crónica de lo que estás viendo, reportar aquí en la calle. Una, como si fuera así un tabique así muy largo, con dos personas al otro lado que no hacen más que dar vasos de vino a la gente que está al otro lado de los tabiques. Se llama bar. Un bar, eso, sí. Me lo habían dicho. Sí, estoy en un bar en Madrid en el año 2012, muy cerca de la Plaza del Callao. Es una suerte de taberna de la modernidad. Sí, yo les he dicho, digo, esto me recuerda mucho a las posadas de antaño. Y se han echado a reír, y digo, ¿serán gilipollas? Y les he preguntado, digo, ¿y cómo va por aquí la vida? ¿Qué ha pasado nuevo? Y dice, pues nada, el rey se ha ido a cazar elefantes y se ha roto la cadena. Y digo, no me lo creo. No me lo creo. Eso no pasaba, ¿no? Eso antes no, antes por lo menos se iban, yo qué sé, pues no se rompían ellos la cadera. Y mandaban a gente ahí con barcos a conquistar mundos. Como mucho, pues se iban a... No sé, pero eso de irse a cazar... ¿Uy? Nada, tú sigue. Interferencia 2012. Interferencia 2012, 2012 sí. Es así. Eso es, sí, la posmodernidad. Sigue contándonos. También les he preguntado, digo, ¿y qué más os pasa? Y dice que no encontramos trabajo. Y digo, bueno, pues estamos igual que la Edad Media, ¿no? Ya, vale. O sea, que estás viendo muchas similitudes de todos estos viajes espaciales que estás haciendo. Si luego me han intentado explicar una cosa que no lo he entendido, digo, a ver si me lo explican los compañeros del mentidero. A ver. Vamos a ver, se trata de que en Argentina, ¿sí? Por lo visto han descubierto como una sustancia que hace que se pueda generar energía. A ver, vamos por partes, te explicaré, porque me imagino que estás ahora completamente anonadado. Argentina es la provincia de La Plata y ahí han encontrado una cosa que se llama oil producto, que es como... Es como plata, pero líquida y negra. Pero líquida y arde. Uh-huh. Y eso genera energía. Y es lo que da propulsión a los carros de... A los coches, sí. Ah, eso me acuerdo cuando estuve ahí, cuando lo de las mujeres, sí, yo tenía coches y eso. Ah, bueno. Sí, vale. Sí. Con petróleo. Sí, petróleo, oil. Pues entonces me han comentado de que entonces los argentinos, los de la provincia de La Plata, sacan el petróleo de su terreno y ahora mismo están cabreados los españoles porque alguien que había como comprado el petróleo de los de La Plata no pueden seguir extrayendo y digo, no entiendo nada. ¿Qué me lo podéis explicar? Qué complicado de explicar. Básicamente, pues que... Es que nosotros no lo entendemos tampoco. Tampoco, o sea, lo entendemos. No sé por qué la gente está cabreada, porque en realidad se lo han quitado a uno o a dos, no a todos. ¿Recuerdas cuando las minas de Río Tinto del Reino de España fueron adquiridas por posesiones británicas y capital británico? Y entonces los españoles se enfadaron y se hicieron a las calles porque les habían quitado sus recursos. Pues es una cosa parecida a minas de Río Tinto. Pero ahora somos los británicos, somos los malos. Sí, pero ahora no se han enfadado los argentinos, se han enfadado los españoles. Sí, porque es como si el Reino de España hubiese expropiado a la Compañía de Indias Occidentales Británica y a Minas de Río Tinto Corporation las acciones de las minas de Río Tinto y hubiese regresado a ser del Estado español la explotación. Y entonces se han enfadado. Joder, qué follones lleváis, ¿eh? Uh-huh. ¿Alguna cosita más que te haya entrado curiosidad este rato? Porque tampoco llevarán mucho tiempo, ¿no? Aquí en 2012. No, nada, lo justo de llegar aquí a la posada esta y nada. Me llama mucho la atención una cosa que me he pedido aquí en el bar este. ¿Al que has degustado? Que dicen que se llama Fu. Y es como el hígado del pato, pero cuando le emborrachan mucho al pato, que se le hincha el hígado. Y me da un poco de repelú, yo qué sé, digo. Fuá. Se dice fuá, no fuá. Fu. Eso es un manjar, la gente, que es muy guarra comiendo. Aitor te quiere preguntarte algo, creo. Ah, no. No, sí, había degustado además de comida alguna bebida. No, pero lo que he degustado ya lo había degustado antes, el vino. El vino, la verdad es que ahora lo ponen en una copa. ¿Pero muy diferente? No, diferente no, la presentación. Lo ponen en unas copas así muy grandes y antes lo ponían en unos vasos de barro, ¿sabes? Pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ahora, por lo visto, es muy caro. Lo que pasa es que yo, como les digo que soy del pasado, no me dejan pagar. No sé, le digo, ¿cuántos reales me cuesta el vino? Me dice, no, usted no pague, ya lo invitamos nosotros. Ah, pues bueno. Oye, igual te vemos ahora, ¿no? Porque, hombre, yo que si has venido a Madrid en 2012, igual habrá que verse, ¿no? Y además que hay que relanzar los jueves, las claro. noches de los jueves. Sí, me haría mucha ilusión tener unas palabras con ustedes, sí. Pues, y oye, ¿necesitas algo para grabar la máquina del tiempo? No sé, o... Pues mira, ya que estamos, quedamos esta noche y hablamos un poco de presupuesto y a ver si a ver cómo sigue la sección esta, ¿eh? Porque la verdad es que cada vez que le echo a la máquina del tiempo me gasto unos cuantos reales y no sé yo. Esto puede ser motivo de despido según la nueva reforma laboral, ¿no? Si la próxima semana no estás en otro sitio que no sea 2012, igual te tenemos que despedir ley en mano, pero bueno, ya veremos. Vaya por Dios, me tendría que haber quedado en el 2004. Pues a lo mejor, seguramente. Pues a Torre, nos vemos entonces, nos escuchamos la semana que viene. Igual nos vemos entonces ahora si te encontramos, porque claro, como móvil no tendrás, pues bueno, ya veremos lo que hacemos. Madrid es muy grande por lo que me han dicho. Yo me he dado una vuelta por la Plaza La Villa, que era lo que conocía, por la Plaza Mayor, que era donde hacía las ejecuciones públicas, las corridas de toros, y ha cambiado mucho todo, mucho, mucho, mucho. Bueno. Ahora está el Spiderman gordo. Ten cuidado por ahí. Nosotros seguimos en el mentidero. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. This is in unacceptable condition! By nationality, I'm a member of a growing populace. We enforce our popularity. There are things that seem to pull us under, and there are things that drag us down. But there's a power and a vital presence. It's lurking all around. We got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus. He outfilled the president's estate. Cause some people live in the USA. At least a foreigners can copy our morality. They can visit but they cannot stay. Only precious few can garner the prosperity. And it's just want the freedom confidence. We got a place to go where we die. And the architect resides right here. We've got the American Jesus fostering national faith. We've got the American Jesus overwhelming. The pussy army wills. Expressions on the faces of the starting millions. The power of the man. The fuel that drives the clan. He's the motive and the conscience of the murderer. He's a preacher on TV. The false sincerity. The format that's written by the big computers and nuclear bombs. The kids with no moms. And a pitfall that he's inside me. Yeah! We've got the American Jesus. See him on the interstate. We've got the American Jesus. La semiótica es divertida. Creedme. Ha vuelto la semiótica divertida. ha tenido sus pequeños altibajos y tal, pero bueno, aquí estamos. La semiótica es divertida, hablar de las chorradas, ya hemos hablado de las cosas interesantes que le interesan al mundo de bien. Pues tampoco vamos, te creas. Claro, tampoco le interesan mucho, pero a lo mejor esto os interesa más. Voy a hablar de... Hoy he dicho, voy a hacer un popurrí, ¿no? Voy a hablar del estado de la cultura... semioticablemente, de la cultura, bueno, de lo que llaman la cultura, ¿no? De la tele, el cine. ¿Cómo repites? Semioticablemente hablando. Totalmente psicalítico. Psicalítico todo esto. Bueno, pues eso. ¿Cómo está el cine? ¿Cómo está la cultura? Bueno, ¿qué han sacado en el cine últimamente? He estado viendo, digo, voy a ver películas de ahora, ¿no? Para la semiótica. Y han sacado una película que quería comentar aquí con vosotros. Coméntala, no, eres libre. No la he visto. No la he visto ni la pienso ver. Y no creo que la vea nadie de mis allegados, así que no sé. Solo me he leído un pequeño resumen. La película se llama Battleship. ¡Dios, me la he visto! Batacazo total. Dios mío, Cristian, te tenía mucho más alta estima. Yo me trago cualquier puta mierda en cine, ¿sabes? Que para apreciar el buen cine hay que ver mucha mierda. Eso es verdad. Bueno, Battleship. Vaya peli. Hundir la flota con extraterrestres, solo te digo eso, no voy a decir nada más. Básicamente ha resumido la película. ¿Quién interpreta Battleship? Rihanna. Rihanna. Una mujer que se le conoce en ningún trabajo como actriz antes, por lo tanto seguro que lo hace muy bien, pero bueno, la verdad es que luce palmito o algo así. Y Liam Neeson, el señor que no coge un guión a menos que no haya muchos ceros detrás. Quiero comentar una cosa de Liam Neeson, ¿os acordáis de cuando postulaba al Oscar película tras película? Por Dios. Menudo señorazo. Bueno, pues ¿de qué va la peli? Unos extraterrestres vienen a la Tierra y deciden atacar a 3 portaaviones para conquistar la Tierra. A 3 portaaviones estadounidenses. En uno está Rihanna, lo pasa muy mal y al final pues se salvan. Y ya está, y gana el ejército de Estados Unidos. Como siempre, ¿eh? ¿Qué podemos decir del cine? Esto ha valido 300 millones de dólares. ¿Ha valido? Sí, ha costado, ha valido, ¿vale? ¿Ha valido o no vale? Pues ha costado 300 millones de dólares. ¿Eh? No te quedes con las tonterías, ¿eh, Miguel? 300 millones de dólares. Quiero apuntar una cosa. Que a lo mejor ha sido un millón más, no sé. Pero lo he dicho así, al azar. ¿Cuántas muertes aparecen en la película? No lo sé, la verdad. Pocas. Pocas te diré. ¿Y ha costado tanto dinero? Sí, porque han generado un mar, un océano, ahí en mitad de Texas, me imagino, en Akron, Ohio. Han dicho, ¿vamos al Atlántico? No, vamos a Texas. No, vamos a montar aquí un escenario guapo. ¿Más cosas semioticables tienes por ahí o qué? Sí, sí, bueno, 300 millones. Otra que ha costado también mucho y que no salió nada bien, la de Marte, por ejemplo, creo que ¿cómo se llama? John Carter de Marte. John Carter de Marte. Se gasta mucha pasta y luego no lo recuperan. Aquí alguien está haciendo algo mal en Hollywood. Bueno, luego la tele. La tele, la verdad es que me cuesta mucho verla últimamente, pero he visto algo últimamente y he visto que se va a volver a estrenar, amigos, los que sigan la semiótica de años pasados, ¿cómo era? ¿Una familia en la tribu o algo así? Perdidos en la tribu. Perdidos en la tribu. Está ya incluso, empezó ayer, yo creo. ¿Ah, sí? ¿Está más ya? Salvaje que nunca. Bueno, la traeremos aquí en la semiótica, se estrena y parece ser que ya no les dan ni de comer, si en la tribu les violan tienen que aguantar, parece ser que es muy duro. Creo que tienen también libre permiso para practicar la ablación. Perdidos en la tribu, amigos que les gusta la semiótica, estar atentos porque habrá muchas cosas de las que hablar. Y luego, para terminar también de la tele, pues quería hablar de un programa que es mazo conocido, pero que yo no lo solía ver. Hasta que ahora que voy a comer a casa de mi madre, pues en la siesta. Sálvame, ¿no? ¿Conocéis el programa? Dura 8.000 horas. Pero tampoco lo he visto nunca, algún trocito. Sí, eso dicen todos. Pero 8.000 horas dura, así que es casi imposible no zapear y al final verlo. Yo veo, pero solo veo el principio, porque luego ya me duermo. Y resulta que al principio, y esto es lo que quería comentar el programa, porque es que no es que sea novedad, tiene una nueva sección que se llama la sección solidaria. Y es acojonante, amigos. Es acojonante. Se traen a alguien que tiene un problemón. ¿Eh? Sí, sí, es que es así. Imagínatelo. Se traen a alguien, y quiero decir, con alguien quiero decir una familia. O sea, una de las miles que pueden tener problemas. Se traen a una cada día. Siempre es un problemón, si puede ser físico, mejor, ¿no? Que se vea bien, yo qué sé, en plan que... Que es tele. Que no radio, un niño, por ejemplo, que a lo mejor ha tenido mala suerte de que no puede andar, otro que no puede escuchar, otro que no puede ver y tal. Entonces se traen siempre una familia que además siempre está al borde de la pobreza. Y, amigos, se pegan como gatos para ver quién le ayuda, en plan, y yo te voy a dar esto, y yo otro, tertulianos del programa, que parece ser, según he ido preguntando a viejas y demás, son reconocidos internacionalmente para ellas, vamos, en plan que son buena gente y tal, y yo lo que me parecen son unos aprovechados, de hecho, hay una historia de una niña de 4 años que llegó allí, que le tuvieron que extirpar un tumor, y perdió vista y no podía, no veía bien, pero los padres no podían comprarles ni siquiera una gafa graduadas. Pues una de estas colaboradoras, Terelu, dijo corriendo, pues no sé qué, mi marido, que no sé quién es, tiene una óptica o algo así, o varias, creo, es jefe de no sé qué óptica, y como estamos en buenas relaciones, yo te doy unas gafas. Pues el otro día, navegando por la red, me entero de que a esa niña jamás le dieron ninguna gafas, preguntaron por ellas varias veces y jamás recibió ninguna gafa graduadas, y de hecho, la que escribió el artículo que yo he leído es una señora de una óptica que le tuvo que hacer las gafas, se las hizo gratis. ¿Sabes? Porque la había visto en el programa y le dijo, oye, ¿por qué no tiene la gafa? Y dice, porque es que no han dado señales de vida. Porque es que esta mujer habla mucho por delante, pero luego, o sea que... Habla delante del programa y cuando acaba el programa se va, ¿no? Y ya claro, está. Y ahora, y venga, la coca y no sé qué, venga, y se le olvida todo. No puede ser, no puede ser, ¿eh? Vale que te drogues, pero acuérdate de lo que prometes, ¿sabes? Porque estás en la sección solidaria y tal. Bueno, pues eso. La sección solidaria de Sálvame, ¿qué te parece? Y luego se tiran otras 8.000 horas, que bueno, esto ya no hace falta comentarlo, hablando de idioteces. De idioteces, así está la cultura, amigos. Y la verdad, pero no puedes decir solo todo oscuridad, tienes que también hablar de los rayos de luz que hay. Habla, por ejemplo, del programa que sé que eres aficionado desde hace unas cuantas semanas. ¿Cuál? Programa de telerrealidad clave de la televisión mexicana, Sin Censura. Sí, ¿eh? ¿Cómo era? Juan Luis, ¿no? Juan Luis Sin Censura. Juan Luis Sin Censura. Escríbele un poco, tío, para que los oyentes no... Sí, bueno, sí, es un nuevo programa que estamos viendo. Es un programa, no sé dónde es, mexicano. Mexicano. Mexicano. Es un programa mexicano, pues, muy al uso de los talk show, ¿no? Gente que va a contar sus problemas y siempre son problemas, pues eso, que alguien le ha puesto los cuernos a alguien. Pero siempre va gente grotesquísima, o sea, te estoy hablando de gente de clase baja, pasando de todo, que no saben nada, o sea, carnaza, que van para allá, y de repente, en mitad de sus exposiciones, se empiezan a dar de leches, pero estamos hablando de verdaderas batallas campales. Eso ocurría en el Canal 7, yo recuerdo cuando la televisión era analógica. Leticia Sabater, dices. Incomparable. Sí. Bueno, eso estaba todo guionizado y además ya se descubrió. Se descubrió, sobre todo cuando llevó aquel extraterrestre, que era una persona pintada de verde. Leticia Sabater, ¿qué pasó ahí? Hay una persona pintada de verde con sus dos cojones, dice que es un extraterrestre. Claro, a raíz de eso tuvo que decir. Son representaciones. No, son actores que representan historias reales. Bueno, pues eso, que el programa este se supone que es real, pero no sé. La verdad es que las leches son reales. Son reales, hay, o sea, gente que sangra, no sé si... Claro, estamos hablando de que sangran y tal. De hecho, hay unos seguratas gigantes, que solo intervienen a los 10 minutos, cuando ya se han dado todas las leches. Y el programa ya fue evolucionando, y ya cogió y hizo que todo el plató fuera un ring directamente. Y entonces era el plató un ring y todos alrededor, todo el público, mirando el ring. Pero es que lo acojonante es que le piden al público alguna opinión, y están dando la opinión y a lo mejor saltan al ring y empiezan a pegar a los protagonistas. ¡Venga, venga! Y batalla campal, es acojonante, ¿eh? Juan Luis Sin Censura. Para los aficionados al programa hay unas cuantas claves lingüísticas que son, por ejemplo, duro. ¡Duro, duro! Es verdad, todos se ponen a gritar. ¡Duro, comienza duro! Comienza una pelea entre dos invitados al programa, en lugar de, no sé, como en cualquier otro programa de televisión, separarles o hacer algo, el público entusiasmado empieza a chillar, suena una campanilla en plan boxeo, ¡dan, dan! Cuando se empiezan a golpear, y entonces el público empieza encolerizado, ¡duro, duro, duro, duro! Y cuando les separan ya, ¡José Luis! José Luis, gracias por ver esta violencia gratuita. Y hay algunos de los diálogos más espectaculares, como que no la conoces, que no la conoces, y entonces ¿de dónde sale esta fotografía, puto? Y empieza la pelea ahí. Sí, metidísimos. Mientras le golpea con la fotografía la cara, eso es lo mejor. Es que, entonces, ¿de dónde sale esta fotografía? El primer golpe es la fotografía en su cara. Solo quería introducir este programa para que la gente no asuma que todo se va a la mierda y que hay rayos de esperanza. Sí, todavía queda Juan Luis Sin Censura, Hora de Aventuras, pero bueno, ya hablaremos de eso en otras semióticas. Este era un pequeño resumen de lo mal que nos va. Un popurrí aquí semioticable, de urgencia semioticable, ¿no? Sí, así es. Pues esto ha sido todo, una hora y media de nuevo. La verdad es que programa variadito, como siempre. Y nos vemos la semana que viene, sin más dilación. Gracias por estar ahí, a los que habéis estado, si habéis estado alguien, y gracias a los que nos estén escuchando al día siguiente o otro día por el blog, que eso es como... O en el futuro, en el 2014, en el gracias. Futuro, ¿no? Así que nada, hasta la semana que viene. Solo decirles que ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. laikua, chaie, chulie, pajara, hop!